Checking, checking, probando. One, two. Aquí lo calla perreo. Perreo tras perreo. Gente mirando y nebuleo. Falda cortita y maleanteo. En lo que tú rebuleas, yo la seteo con perreo. Perreo tras perreo. Gente mirando y nebuleo. Falda cortita y maleanteo. En lo que tú rebuleas, yo la seteo. Seteo con perreo, perreo tras perreo. Gente mirando y nebuleo. Falda cortita y maleanteo. En lo que tú rebuleas, yo la seteo. Que la ingran, a lo que las nenas brindan. Después le metemos pa'l de bimban. En el medio de la disco, más vale que no se rindan. Dele muñeca que brinque las que te guindan. Bam, bam, bom, bom. Mucho reggaeton, ton. Formamos un vacilón. DJ ponga perreo toda la noche. Maratón, que empiezo el sobeteo, váyame el mahón. Menece pa' aquí, menece pa' acá. Deme un besito aquí, deme un besito acá. Toda la noche dándole fuego a la lata, racataca. Dándole la piñata a la mulata. Perreo, perreo tras perreo. Gente mirando y nebuleo. Falda cortita y maleanteo. En lo que tú rebuleas, yo la seteo con perreo. Perreo tras perreo. Ya seteé la nena que está bien buena. Se va conmigo y tú en la pelea. Aquí nadie se deja. El que lo dañe va pa' afuera. Yo ya seteé la nena que está bien buena. Se va conmigo y tú en la pelea. Aquí nadie se deja. El que lo dañe va pa' afuera. Dylan Papi junto a Lenny. Hey, el dúo de la versatilidad. Demostrado una y mil veces. Para nosotros es muy fácil. Muy fácil. Dile, soy el maníaco musical en los beats. The L Movement, baby. O se unen. O se hunden. Boy Wonder, Chosen Few, Urbano. Pow. Continue.